buenos días, nos da mucho gusto saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias al apoyo técnico siempre de nuestra compañera Norma Bárcenas, que además viene con la felicidad y la tranquilidad. Ya le compusieron el nombre ayer, ¿verdad? A su pequeña nena. Gracias por acompañarnos también y apoyarnos. Seguramente nos va a apoyar en las llamadas, pero es paz y tranquilidad la que nos da. ¿Dayani se llama? ¿Dayani, Normita? Dasani, qué bello nombre. Nombres muy peculiares, originales, y nos da gusto que nuestros niños de México tengan pensamientos claros y tranquilos como Dasani. Y bueno, son las 5 de la mañana ya, con 3 minutos, estamos iniciando del campo y de la ciudad. Está Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y nos da mucho gusto que desde temprano pues tenemos invitados muy interesantes, muy importantes, que han merecido premios, que han pues hecho un trabajo, sobre todo más que el premio, el trabajo, el esfuerzo de recopilar nuestra música popular mexicana de contenido social, de protesta, le llaman por allí algunos. Ante la música de moda que inunda los medios de comunicación masiva, abrumándonos y manipulando nuestra sensibilidad con música que no dice nada, banal y repetitiva, aquí le voy a agregar yo un paréntesis, si me lo permiten, ahora más que nunca con estos narcocorridos y cosas de esas, el movimiento alternativo de música popular nos ofrece una visión de esta como medio de comunicación y de identidad cultural que mantiene viva nuestra memoria colectiva en épocas de globalización y olvido de nuestra historia. El presente ensayo aporta elementos para una historia y análisis de una parte de la cultura popular del México actual, la música y la canción, que a partir del movimiento estudiantil de 1968 se constituye en una práctica cultural específica identificada con los intereses de los sectores subalternos de la sociedad mexicana, como una alternativa artística diferente, surgida en el escritorio de la mercadotecnia con el exclusivo fin de ser vendida como mercancía. El autor que hoy nos acompaña aquí en Del Campo y de la Ciudad pretende motivar el recuerdo, el registro y la reflexión sobre este movimiento cultural alternativo conformado por músicos, compositores, intérpretes, críticos y demás personal que desde sus diversas trincheras luchan por conquistar la utopía. El canto de la tribu es una invitación a escuchar, cantar y bailar con una música creada con el placer de imaginar que es posible alcanzar los ideales de un México más justo, libre y democrático. El presente trabajo, que hoy vamos a presentar, obtuvo el 9º premio de ensayo literario hispanoamericano Lía Kostakowski, otorgado por la Fundación Cultural Lía y Luis Cardoza y Aragón, el 11 de noviembre de 2003. El jurado estuvo integrado por el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el compositor y musicólogo Mario Curi Aldana y el trovador y compositor Óscar Chávez, que ojalá nos estuviera escuchando Óscar, porque tenemos que entrevistarlo en estos días. Y se trata nada más ni nada menos que de Jorge Velasco García, y al que le escribió en este libro el prólogo nuestro queridísimo compañero, amigo, vecino, Carlos Monsiváis, El canto de la tribu. Los objetivos, Jorge Velasco, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos que te días. Trazaste cuando escribiste el canto de la tribu, sí. Esta trayectoria artística y de nada fácil, porque es una investigación prácticamente, investigación prácticamente científica. Sí, muy buenos días, Sergio. Gracias por acompañarme. Y quitarme aquí a tu programa, muy buenos días a todo el público de Radio Educación. ¿Cuáles son los objetivos que trazaste para hacer el canto de la tribu? La referencia rápidamente, yo empecé tocando en los 70s, en el 74, por ahí empecé, y estudiaba, yo era estudiante de la Facultad de Economía, estudié la carrera de Economía, me hice un año de Sociología, luego me cambié a Economía, entonces yo tenía una formación, de alguna forma de izquierda marxista, porque fue el año en que yo entré en el 74, que llevaba 75, llevaba un año en que la Facultad de Economía había cambiado de planes de estudio, primero fue escuela, después fue facultad, y había adoptado el marxismo como eje vertebral del estudio de los economistas. Estudiamos el capital, en fin, todo giraba alrededor de este eje que es el marxismo. Entonces, de alguna forma yo me nutrí con el pensamiento de izquierda, de la Facultad de Economía, un poco también por mis maestros en CCH en Naucalpan. Fui afortunado de ser la primera generación de 71, CCH, 71, 71, 73, ¿no? En Naucalpan. Fue una gran generación, porque yo he estado ahí, pero salieron ahí pintores, mucha gente muy valiosa salió de esa generación. Y yo me acuerdo, Eugenia León, creo que fue mi compañera, Eugenia León, Mario Rivas, que fue también del grupo Víctor Jara, y posteriormente formó parte junto conmigo del grupo MSC Música y Contracultura. Y es muy grato recordar que en aquellos años 70 los maestros que teníamos en el CCH fueron maestros formados en el movimiento estudiantil de 68, o sea, traían toda una carga ideológica, una carga, una posición ante la vida y ante la ciencia y ante la sociedad que nos fue permeada a todos nosotros como estudiantes. Entonces, bueno, yo como estudiante, digamos, de ciencias sociales en los 70s y al iniciarme tocando folclore mexicano, folclore latinoamericano en las peñas folclóricas de aquella época y en movimientos sociales, porque bueno, tuve mi primer grupo que se llamaba el grupo La Propuesta, era un grupo integrado por Guadalupe Pineda, la cantante que es muy reconocida, que entonces era compañera mía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hicieron Sanampay también. Sí, mucho después vino Sanampay, y efectivamente la propuesta, digamos, se desintegró porque Sanampay pues les agradó mucho la voz de Guadalupe y se jalaron a Guadalupe como cantante, y Rocío Gómez, que es una gran percusionista que sigue también trabajando, y yo, que éramos en la otra parte del grupo, bueno, pues nos juntamos con el grupo Topini, el grupo de los hermanos Quesadas. Arturo Quesadas, que ahora es el director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, es un gran director de orquesta. Enrique Quesadas, que es un trovador muy reconocido ahora, que ha hecho varios discos, ha escrito también. Y bueno, en esa época, pues, esta formación de izquierda en la que nosotros nos formamos, me hizo tanto vivir esta música llamada de protesta, canto social. Monsiváis me gusta mucho porque le dice canto de resistencia, ¿no? Porque dice que el canto nuevo ya, su mayor dolencia es que, pues, el envejecimiento del término nuevo, ¿no? Bueno, pues esta canción empezamos en las peñas a trabajar con esto, y yo como estudiante, pues con esta formación, más adelante, pasando los años, traté de escribir un poco teóricamente qué estaba pasando con esta canción, qué es lo que nos hacía ser diferentes de la música que pasaban siguen pasando en la radio comercial, qué nos hacía diferentes en nuestro presentarnos en huelgas, en mítines, en marchas. Pues creo que es un canto que ameritaba, una música que ameritaba un estudio desde el punto de vista de las ciencias sociales. Así que yo me permití en este libro, en este ensayo, El canto de la tribu, hacer un poco un análisis social, ¿no?, empleando elementos de antropología, de sociología, en fin, un análisis de qué es lo que constituye este canto alternativo. Y bueno, en algún momento vi que estaba abierta la convocatoria para el noveno premio de ensayo literario Lea Kostakowski en el 2003. El premio Lea Kostakowski es un premio que se instauró cuando murió Lea Kostakowski, que fue la esposa de Luis Cardosa y Aragón, un gran poeta guatemalteco que vino aquí a México. Cuando murió Lea, el grupo de amigos, digamos, que éramos Monsiváis, toda esta intelectualidad de aquellos años, Elena Tosca, y crearon este premio a nivel iberoamericano para premiar trabajos que se abocaran al estudio de la cultura latinoamericana. Incluso un año anterior lo ganó Néstor García Canclini, con una investigación que se llama Latinoamericano Soy, algo así, y el anterior al mío, dos años antes, lo había ganado Carlos Monsiváis, precisamente con un trabajo sobre la telenovela latinoamericana, que es pues, especialista en todos estos temas. En el 2003 el tema del premio fue la música popular, así es que yo metí este ensayo que estaba trabajando, dijo, este es el momento en que lo termino, porque no lo había terminado, Lo hice como un ejercicio nada más teórico, pues para tratar de aplicar un poco mis conocimientos en ciencias sociales en una manifestación cultural que a mí me estaba tocando vivir y que afortunadamente sigo viviendo, porque sigo tocando con muchas gentes, con Galindo Palomares, con Nina Galindo, con Astrid Haddad, gentes que yo creo que forman parte de toda esta música que no es mediática. No digo comercial, porque sí se vale ser comercial, hay que vivir en la venta de nuestro producto, en fin, pero con cierta posición, muy diferente a la mercancía que ven en la chafa. Exactamente. Así es que esto fue, Sergio, el canto de la tribu, este intento de realizar este análisis social de una propuesta cultural alternativa, y bueno, tuve la fortuna de en el 2003 ganar el premio. Participaron gentes, investigadores de Argentina, de España, porque es iberoamericano, de muchas partes de Latinoamérica, de Cuba, ¿no?, que hay unos grandes etnomusicólogos ahí en Cuba, y bueno, pues tuve la fortuna que el premio se quedara aquí en México, ¿no? Y tuve la fortuna que a través de este ensayo el maestro Gabriel García Márquez tuviera conocimiento de toda esta gente, ¿no? Tuve la suerte de que aceptó ir a casa de ustedes, pues después de que me dieron el premio, ¿no?, hice una pequeña reunión, bueno, una gran reunión, quiero decir, porque llegó muchísima gente que yo invité. ¿Le gustaba la música colombiana? Claro que sí. La música mexicana. Sí, sí, era un gran maestro, conocía mucho de música. La semana pasada tuvimos a un coplero de Gabriel García Márquez. Ah, cantaba canciones, ¿no? Comentaba que hacía canciones con Carlos Fuentes, se ponían a cantar, en fin, una gran persona. Y en esa reunión, pues llegó gente como la Nopalera, Cipriano, Cipriano. Y estaba Marcial, nuestro queridísimo Marcial, estuvo aquí ahí con nosotros, ¿no? Bueno, Eugenio Tucen también, en paz descanse, llegó Eugenio, llegó Guadalupe Pineda, llegó los Nacos, llegó toda la banda. Mayla y Milo. Milo, muchas gentes que... Y cuando se despidió el maestro García Márquez, después de haber estado comiendo, tomando, le gustaba mucho el whisky al maestro, estaban escuchando, porque puse instrumentos en la casa, entonces nos pusimos a tocar todos, ¿no? Toda la banda ahí desfiló, incluso Oscar Chávez se acordó de Macondo, ¿no? Y ahí está Elia de los Nacos, le empezaba a soplar, porque de repente se le olvidaba a mi querido Oscar la letra. Fue muy divertido, muy ameno, muy gratificante que el maestro haya convivido con toda esta banda. Y cuando se fue de casa de ustedes, lo despedí en la puerta y le dice el maestro, el Gabo, le dice a Oscar, no nos equivocamos, dice, estuvo bien asignado el premio. Yo digo, maestro, pues qué orgullo, muchas gracias. Y quiero decirle que esta gente con la que usted convivió y dio toda esta alegría con que compartimos, esa es la tribu de lo que yo vi en el ensayo, ¿no? Por eso la tribu, qué bueno que nos das el significado, porque de repente el significado de tribu pudiera ser retórico y significar muchas. Sí, hay mucha gente que, digamos, está muy de acuerdo. Las acciones. Exactamente, que los hablan de las tribus del PRD, las, en fin. Sí. Aquí yo quiero retomar que, y fue muy curioso porque mucho tiempo después fui a tocar con Nina Galindo a Guanajuato y estaba una feria del libro. Y entonces me presenté con el maestro Carlos Montemayor, no lo conocía, y tuve la fortuna de entregar uno de sus libros. Y traigo uno de sus libros. Ah, claro que sí. Y el maestro decía en una entrevista. Decía que el canto... es que no encuentro el... Sí lo encontré yo. A ver, pues, si puedes... Lo ubico antes que tú. Sí. Y bueno, este es un... Aquí está. La voz, ajá, es el sonido de nuestra especie. Así suena el cuerpo humano. Así vibra la realidad humana. Es la fuerza de la tribu. El canto convoca a toda la especie. Thank you. Pues la música de MSC, de sí. En donde participó también nuestro amigo Jorge Velasco García, que hoy nos acompaña. ¿Cómo surgió este grupo? Esto es una historia muy, muy interesante, porque, como les comentaba, yo estudié en CCH Naucalpan. En CCH Naucalpan también estudió Eugenia León y Mario Rivas, que junto con Margarita León, hermana de Eugenia, y Rafael Centeno formaban el grupo Víctor Jara. El grupo Víctor Jara fue muy importante porque era un grupo que de alguna forma era un grupo allegado al Partido Comunista de aquellos años, en los años 70. Y con la gran voz que tenía Mario Rivas, pues hacían unas canciones muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, Eugenia, ¿qué podemos decir de Eugenia? Mario Rivas después, junto conmigo en el 80, formamos el grupo MSC, Música de Contracultura. Entonces, veníamos del canto de protesta, la canción nueva, toda la canción social, y derivamos al rock, ¿no? Así como mucha gente, digamos, la Peña Móvil, también de los 70, hicieron grupos como derrumbe, grupos de rock, grupos de jazz, grupos de salsa, en fin. Lo que quiero decir es que la formación folclórica de todos nosotros que nos formamos en los 70, con la formación de los músicos también latinoamericanos que llegaron por los golpes de Estado, dio una formación muy especial, muy versátil. Digamos, todos nosotros tocábamos desde folclore, mexicano, latinoamericano, y luego con la influencia del rock se empezaron a hacer fusiones muy interesantes. MSC es parte de este producto, o sea, yo como bajista del grupo MSC metía muchos ritmos, digamos, guapango, ¿no? O sea, que se esquialteras, ritmos así tradicionales en México, pero con letras que hablaban de la contracultura en México, o sea, de los sectores marginados de la sociedad mexicana. Hablábamos de los homosexuales y de las lesbianas, que en aquellos años 80, en el 83, era muy difícil, no es como ahora que hay toda una serie de derechos que se han ganado, de instancias. Prácticamente en los medios incluso era un tabú. Era un tabú. Bueno, las redadas en Tlalpan eran tiro por viaje, ¿no? Entonces, el sector, ahora llamado LGBTTTI, ¿no?, era muy golpeado, y bueno, sigue siendo igual, ¿no? Todavía la sociedad mexicana sigue siendo muy, muy discriminatoria, pero en aquellos años era muy difícil. Entonces, nosotros tomábamos la voz de esta gente, digamos también de los ancianos, que por tener 40 o 50 años, entonces ya no tenían trabajo, ¿no? De las mujeres también, toda la cuestión de la liberación de la mujer, de los psiquiatrizados, la gente que tiene otra forma de pensar y no quiere vivir en la racionalidad de la vida occidental y toma otras vertientes, y bueno, se tira. Ahora mal llamados anarquistas. Exactamente, mucha, mucha gente. Entonces, MSC hablaba de estas cuestiones, y la música usábamos el rock progresivo, ¿no? Porque también estábamos muy influenciados por el rock. Humberto Álvarez en los teclados, nuestro que dice Humberto, que tuvo Humberto, que programa de Arriba el Norte. Arriba el Norte, y ahora es un gran terapeuta musical que cura con los armónicos de cuencos de diversos. Un saludo a Marinalco, seguramente nos está escuchando. Claro que sí, mi querida nuestro querido Humberto. Bueno, este grupo MSC era eso, fusionar la música tradicional mexicana con el rock, con el jazz, ¿no? Y hablar de aspectos de la sociedad mexicana reprimida, de los sectores sociales que siguen siendo, obviamente, marginados, reprimidos, ¿no? Pero en aquella época era más difícil. Entonces, eso fue MSC, esta formación, digamos, social. Platícanos de esa importancia de esos maestros que tuviste en el CCH Naucalpan, pues sí, que se originaron en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. ¿Cómo surge ese tipo de educación? Sí, que pues es muy necesaria, tal vez muy tendría que ser ese tipo de educación crítica a través de diversas formas, no solo críticas, ni a lo mejor para algunos grilleras, pero no son así, son el método científico experimental, por ejemplo, que, sí, que se enseñó en esa época a través de estos grandes profesores del CCH, y que seguramente tuvo la formación de estos grandes músicos. Sí, y de esta trayectoria. Sí, efectivamente, la creación del sistema CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, en el 71, que fue la primera generación, fue un gran avance. Ahora que estamos hablando de educación y ahora que se están hablando de reformas educativas, habría que revisar realmente qué es una reforma educativa, o sea, cuando se reforman planes de estudio, cuando se ven temas, o sea, cuando se actualiza teóricamente lo que se está dando a los muchachos. Entonces, una reforma educativa va más allá que una simple reforma laboral, como lo quiere hacer este gobierno. En fin, en aquella época, la creación del sistema CCH fue una gran innovación, porque permitía, a diferencia de la preparatoria, con un sistema digamos tradicional, del maestro alumno, el maestro frente al pizarrón, ese sistema permitía un mayor desarrollo del estudiantado, porque era una mayor participación. O sea, las clases no las daba el maestro, sino que entre todos los alumnos se preparaba la clase. Entonces el maestro de alguna forma fungía como un coordinador, como un guía, ¿no? Como un orientador para llegar al conocimiento. Esta forma de hacer al estudiante que investigue por sí mismo, que aprenda a expresarse, que aprenda a hablar y expresar sus ideas, y aprenda a relacionar, y aprenda a manejar el método tanto inductivo como deductivo, análisis, síntesis, todo esto, creó una conciencia diferente en el estudiantado, una conciencia más crítica. Esto, aunado a la formación social que traían los maestros, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener como maestro de literatura a Gustavo Sainz, que fue junto con Agustín, José Agustín y con Parménides García Saldaña y otros más escritores de la llamada escritura de la onda, literatura de la onda, que en los 60 dio a los jóvenes la oportunidad de leer una literatura diferente, con un idioma de ellos, o sea, el lenguaje de la onda, ¿no? Con temáticas obviamente de los jóvenes. Bueno, tuve como fortuna tener este maestro, Gustavo Sainz, y a Mile Paz Paredes también, tenía a Julio Moguel y a Saúl Escobar, ahora del PRD, eran maestros de ciencia política, en fin, gente muy, muy inteligente, con mucha formación social, que a nosotros como estudiantes nos marcó. A mí me marcó definitivamente, quiero decir, me marcó haber estado... ¿Crees que ellos hayan tenido esa influencia en esta corriente musical? Porque de hecho muchos de esos profesores incluso pues se volvieron músicos, como los Nacos, por ejemplo, prácticamente. Sí, Milo. Mi querido Milo, también surgió de este ámbito, bueno, formó el grupo Los Nacos. No recuerdo si Ricardo Pérez Monfort en qué escuela habrá estado, pero bueno, Ricardo Pérez Monfort, doctor en historia, un reconocido doctor en historia, hijo del doctor Luis Pérez Tamayo, fue parte de Peña Móvil, que Peña Móvil también fue un grupo clave en los años 70, creadores del CEFOL, que era el Centro de Folclore, que estaba ahí en la colonia Roma. Después del 68, bueno, quiero hablar de varias cositas, pero hay tanta información. Sí, este libro del Canto de la Tribu, los invito a adquirirlo, es una edición de Conaculta, lo pueden adquirir en las librerías de Educal, en todos los estados de la República se entiende que hay una distribuidora Educal y que están los libros, y aquí en México pues hay varias librerías y en las de más conocidas, ¿no? Que se acerquen a este ensayo. Tengo la satisfacción de que muchos estudiantes de licenciatura y de maestría en diferentes aspectos de las ciencias sociales, antropología, historia, en fin, sociología, han tomado el texto como guía para desarrollar sus propias tesis. Es una gran satisfacción, porque yo simplemente en este libro traté de hablar, no es una autobiografía, pero es lo que a mí me tocó vivir como músico, y con esta formación social traté de tirar ciertas líneas de investigación para abordar el estudio de esta expresión cultural alternativa, que creo que merece su estudio y que hace falta muchos estudios. Hay mucha gente que ahora retomó esta línea, por ejemplo Liliana García, que escribió con el libro Judith sobre, Reyes. Con Judith Reyes, ¿no? Que ella, bueno, tengo la fortuna de que ella me ha dicho que se inspiró un poco en este libro, pues, para desarrollar esto. Ahora está haciendo su doctorado, está haciendo una tesis sobre la procesos de politización de estos cantores nuevos, ¿no? Entonces, bueno, es una gran satisfacción, pues, que este texto sirva de guía. No es nada acabado, está sujeto a críticas, a revisión. Obviamente es un texto de aproximación científica, pues, utilizando el método científico de las ciencias sociales, para hablar de esta manifestación cultural alternativa, que es el canto popular, el canto de resistencia, como le decía nuestro querido Monsiváis. Nuestro querido amigo, vecino, Monsiváis. Pues vamos a escuchar más música, sí. Pues aprovechando también que, pues, esto es un canto, es la música. Y Mi Sufrida Frida, ¿de qué se trata? Este disco, Mi Frida Sufrida, es un disco de Sergio Arau. En los 90, yo tuve la fortuna también de estar con el grupo, éramos La Venganza de Moctezuma, Sergio Arau y La Venganza de Moctezuma. Sergio Arau no solo retrata la cultura popular con sus magníficas obras pictóricas y sus dibujos, recordemos que era caricaturista en el 1+1, con uh-huh. Capitán Pelotas, en fin. Sergio retrata también a nivel musical todo esto. Y esta Frida Sufrida es un retrato de nuestra querida Frida, Frida Kahlo, que fue una gran pintora y una gran activista social. Sin embargo, tú tuviste mucha investigación acerca de Frida Kahlo. Platícanos un poquito, explícanos para disfrutar más de la versión de la pieza que completamos. Bueno, tuve la fortuna en 2007 de organizar el archivo privado de Frida y de Diego, porque cuando murió Diego Rivera en el 57, sí, porque Frida murió en el 54. Diego quiso que se abrieran sus archivos personales, ¿no? Hasta después de 50 años de su muerte, ¿no? Era una cosa así como cuál era el objetivo finalmente, porque no decían en las cartas nada que se comían los niños ni nada de eso, ¿no? Mucha gente alucinaba con historias lúgubres de Diego. Y fue un trabajo muy interesante porque organizamos la vida de Frida y de Diego en sus cartas, en sus escritos, que yo considero que este archivo que tuve el privilegio de organizar, de clasificar, y que tuvo el reconocimiento de Tere del Conde y de Raquel Tibol, dijeron que había sido un trabajo muy bien realizado, ellas conocedoras del trabajo de estos pintores, tuve la fortuna de tener contacto con este archivo, que considero que es de los más completos, de los más ricos, no solo de México, sino de Latinoamérica, porque es un archivo que no solo expresa la vivencia, la vida de unos grandes pintores, como fueron Diego Rivera y Frida Kahlo, sino también el momento social que vivía México en estos años, porque ellos fueron unos grandes activistas sociales, ¿no? Apoyaban a sindicatos, apoyaban a movimientos, todo el rollo de Trotsky cuando estuvo aquí, está asilado en México. Entonces, este archivo refleja todo esto, porque Diego tenía escritos tanto de arte como de política, Frida Kahlo escribía y hacía fotos. Descubrimos ahí que tenía un conocimiento de la fotografía por la cercanía con Tina Modotti. Incluso hay una carta donde Tina le expresa procesos de revelado, ¿no? Y hay una foto muy muy bonita que se descubre y ahora ya está expuesta ahí en la Casa Azul, que es un carrito mexicano así, roto, ¿no? Y una muñeca rota, o sea, que habla de su accidente, ¿no? Entonces, bueno, muy gratificante el trabajo que realicé en el archivo de Frida Kahlo. Ahora ustedes lo pueden apreciar, todo este archivo, en diferentes exposiciones que la Casa Azul está realizando en diferentes temporadas, ¿no? Así es que vamos a la pieza y después seguimos platicando. ¿Sí? Sobre Frida. Sobre Frida Kahlo. Sobre Frida Kahlo, este trabajo del maestro Sergio Arau en la composición. 5:37 del campo y de la ciudad. Te cuento, querida Frida, que me acabo de enterar. Yo te cuento muy famoso. Mañana con 42 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, en esta ocasión con pues un invitado, un honor tener a Jorge Velasco García, escritor de El Canto de la Tribu, entre otros libros. Ahorita vamos a comentar algunos otros libros que él ha hecho, y bueno, pues este prólogo también del maestro, amigo, vecino en la colonia en que yo vivo, Carlos Monsiváis. Su calle se llama San Simón, y yo le puse, debería ser San Simonchi. También por ahí llegamos a platicar con él en algunas ocasiones. Poníamos a disposición de los colonos, de los vecinos, los periódicos, ya los habíamos leído él y yo, y pusimos una mesita en donde con otro compañero, Daniel Aguilar, pues estuvieran a disposición de la gente. Y ya después incluso él se le ocurrió pues poner a disposición la revista Proceso, pero se enfermó, ya no fue posible completar el proyecto. Pero pues este trabajo obtuvo el 9º premio de ensayo literario hispanoamericano Lía Kostakowski, otorgado por la Fundación Cultural Lía y Luis Cardosa y Aragón en noviembre de 2003. Y el jurado estuvo integrado por el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez, el compositor y musicólogo Mario Curi Aldana, y el trovador y compositor Oscar Chávez, que no es nada fácil, Oscar, ¿verdad?, para decirnos que estamos bien o estamos mal. Oscar tiene su particularidad, de qué bueno que es exigente en la parte sobre todo musical. Sí, así es. Sí. Jorge Velasco. Tuve la fortuna de acompañar a Oscar en el auditorio, es que cada año hace su, claro, su concierto. Su concierto ahí. Estuvieron ahí pues grandes compañeros, amigos, ¿no? Ernesto Anaya, Jorge García. Pues se llamó La Otra Guitarra. Ese concierto fue hace como 3-4 años. Un concierto muy, muy afortunado, muy bonito. Quiero recordarle al público que estamos en directo, en vivo, en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Lo más importante también aquí es su participación. De repente, pues así como yo ahorita me embeleso con la plática de Jorge Velasco García, y a lo mejor dicen, pues no llaman, pero llamen, denos sus comentarios, es muy importante y gratificante lo que ustedes opinan, y sobre todo trasladar esta parte de la historia del canto, de la música, a lo que estamos viviendo ahora, sobre todo en el terreno, por ejemplo, de la educación, de lo que realmente es la educación, y a través de esta educación musical, pudiéramos decir, pues se transformó la sociedad en esta época de los años 70, posterior al movimiento del 68. Me gustaría que en voz del autor, pocas veces tenemos el privilegio de tener de viva voz al autor, entonces nos leyeras después dentro de un rato algún fragmento de este texto de cómo se transformó, pero voy a dar lectura a algunas llamadas telefónicas que han llegado por acá. Agradezco a Jorge Pantoja, queridísimo tocayo, de Coyoacán. Un abrazo, mi querido tocayo. Felicito a Jorge Velasco y su trayectoria. Felicidades al programa Del Campo y de la Ciudad. Muchas gracias, Jorge, y sabemos también de tu gran trayectoria en la promoción cultural. Creador del tiempo de esta música. Nada más ni nada menos, ¿verdad? Gracias. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático de San Lorenzo Tezón con Iztapalapa. Hola a mis hermanos del programa Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Mi comentario para la señora jefe de gobierno de Iztapalapa. Señora, un buen gobernante es el que convive con sus gobernados. ¿Por qué no viene a las colonias que forman la delegación Iztapalapa? Y así se dará usted cuenta de todo lo malo que hay en calles, avenidas, camellones, postes sin luz, falta de seguridad, tanto auxiliar como de tránsito. Venga para que no le cuenten sus empleados, ni le pregunten, ni le pongan, dice, tapete rojo, ni con macetones, con flores. Le vamos a rogar al señor de la cuevita que nos haga el milagro, ya que mis escritos no resuelven nada. Siempre se está quejando don Arturo Hernández de la situación en Iztapalapa, pero también los ciudadanos. Ayer hubo movilizaciones, tenemos entendido, de vecinos en Iztapalapa para mejorar las condiciones de vida en la zona. Julio Robles, también de Iztapalapa. Don Julio Robles, gran amigo cantautor, y que ha estado también acompañándonos en algunos programas, gran admirador de la música con contenido social. Tengo el honor de escuchar al maestro y estoy leyendo su libro, te mandan decir. Muchas gracias, saludos. Está buenísimo, desde el contenido, la presentación y el formato. Un saludo al maestro Jorge y equipo del programa. Fíjate que esta pregunta me da pauta para preguntarte de la estructura, porque efectivamente me falta esta parte. Hay pocos libros ahora con la calidad, incluso a veces de la impresión, de la redacción, del estilo. Sí. Yo aquí agradezco. Entonces, a Conaculta, finalmente la Dirección General de Culturas Populares hizo este trabajo de edición y les agradezco en el trabajo. ¿Y cómo es la estructura? No es un libro muy extenso, ¿no? Pero platícanos la estructura, incluso con algunas fotografías en blanco y negro muy elocuentes, muy bellas. Sí, pues es como de alguna forma es un trabajo también un poco académico, porque tuve que emplear pues esta teoría social, en fin, para analizar esta manifestación cultural, perdón. Entonces, bueno, el primer capítulo, después de poner una introducción, que le pongo una introducción, favor de tomar sus asientos, ¿no? Viene el primer capítulo que se llama Afinando el instrumento, ¿no? Nuestro instrumento teórico metodológico, o sea, cómo vamos a qué instrumentos vamos a utilizar para emplear y analizar esta manifestación cultural. Entonces yo hablo de que hay tres elementos teóricos, que es analizar esta manifestación musical como un campo cultural, que ahí empleamos una teoría de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, pero como práctica multidimensional. Desde ahí yo utilizo también una propuesta teórica de la antropóloga María Lorena Pérez Ruiz, que fue quien me ayudó a diseñar el marco teórico metodológico de esta investigación. Y luego ver esta expresión cultural musical como verla por medio de la teoría del control cultural, que es una teoría que elaboró el maestro Bonfil Batalla, uh-huh. un antropólogo, creador del Museo de Culturas Populares, claro. Y donde nos habla pues de cómo en una sociedad colonizada, donde hay una cultura autónoma de la gente que vive ahí, y viene una cultura impuesta, ¿no? Primero los españoles y luego ahora pues prácticamente este programa surge con bibliografía del maestro Bonfil Batalla, del México Profundo. Exactamente, justamente maestro, por aquí. Así iniciamos en el 89. Gracias a sus teorías y su... Sí, que ha hablado mucho de esto, de este México profundo, de este México que subyace en la realidad y que es nuestra raíz, nuestra tradición, todas las grandes culturas que existieron y que siguen existiendo en nuestro país, pero ahora están reprimidas o juzgadas por un neoliberalismo rampante y horrendo. Entonces este primer capítulo habla de este marco teórico para abordar el estudio. Después en un segundo capítulo se llama Voy a cantar un corrido, la música popular en la historia reciente de México. Aquí hablo de cómo se ha desarrollado la música popular y digamos de los corridos de la revolución, que era, recordemos que era la forma en que la gente se comunicaba, porque obviamente que la... Era la noticia, cantada y llevada a todos lados con una guitarra y un caballo y un tren, ¿no? Entonces, las noticias de la revolución corrían a través de los corridos, ya el cantor de Cuautla, Silvano... Mariano Silva fue el corridista de Zapata, formaba parte del Estado Mayor de Zapata, del general... No recuerdo qué grado tenía Mariano Silva. Y aquí hay una gran teórica, que es la maestra Catalina Ode Jiménez, ¿no? Maestra que ha escrito sobre el corrido. Hay un libro que se llama Así se cantaba la revolución, también publicado por Conaculta. Le recomiendo para los interesados. Es un libro muy interesante, muy profundo, de la historia del corrido en México, sobre todo haciendo énfasis en la expresión que se dio en el sur, en los estados de Morelos, de Guerrero, que se le llama la bola sureña o la bola juriana. La bola suriana. La bola suriana, son corridos. De ahí. Y bueno, entonces, en este capítulo, pues hablo de cómo, a partir del corrido, digamos, México tiene todo, bueno, desde antes de la independencia, ¿no? Hay canciones de la época de la Reforma, que hablan de esta forma diferente de ver la sociedad, de querer los cambios, ¿no? O sea, lo que podemos ser, digamos, el antecedente de la canción de protesta en toda la historia de México. Bueno, entonces, hablo concretamente que a partir de la industrialización que se vive en México en los años del 40 al 70, recordemos que México era un país, pues, agrario, digamos, que vivía de la agricultura, y en aquellos años 40-70 se da un gran desarrollo industrial, ¿no? Que se llamó el milagro mexicano, y que llevó a México a ser un país urbano, pues, o sea, mucha gente emigra del campo a la ciudad, que se crean las fábricas, crece el proletariado, y con todo esto migran también junto con la gente sus canciones, sus ritmos, o sea, todo, aquí la capital se nutre de todas estas músicas tradicionales. Bien, pero en esos años 70, el 68, el año 68 podemos decir que es el año que hace crisis todo ese sistema del milagro mexicano, ese desarrollo industrial, hace crisis en lo económico y en lo político, y se expresa en el movimiento estudiantil, que fue duramente reprimido y que estamos próximos a cumplir los 50 años, en el 18, ¿no? Entonces, a partir del 68, los músicos retoman las músicas tradicionales de nuestro país para realizar sus propuestas musicales nuevas, propuesta cultural alternativa, pero con una posición diferente. Yo digo que el canto nuevo, toda esta canción social, no es un género musical, es una posición diferente de los músicos, de los compositores, una posición diferente ante la sociedad y ante el momento histórico que les ha tocado vivir. Entonces, bueno, nosotros como jóvenes de los SH, pues tocábamos folclore, y con toda esta formación, digamos, de izquierda que nos habían dado nuestros maestros, empezamos a hacer canciones. Se empiezan a componer canciones, surgen grupos como el grupo ONTA, el grupo San Ampay, ellos venían de Argentina, pero bueno, hicieron todo un trabajo acá y subieron gentes importantes como Guadalupe Pineda, Eugenia León, Eve Rosé, nuestra querida Eve, que se quedó aquí en México, y junto con Briseño hizo también todo un trabajo a nivel del rock, y ahora hace talleres de canto, en fin, son gentes muy valiosas, y desarrollamos pues este canto con una posición diferente, o sea, un canto vinculado a la sociedad, un canto vinculado a los movimientos. Jorge Velasco, ¿en algún momento por el canto hubo censura, represión? Incluso en los CCH, yo recuerdo grupos de porros que llegaban y agandallaban en aquellos... Por supuesto, llegaban a golpear, y bueno, a mí me tocó ver, sufrir, a veces un poco más cercana a esa represión, en CCH, que llegaban efectivamente los porros, y quiero recordar rápidamente que cuando terminó la generación en el 73, que salimos la primera generación, hicimos un festival en CCH Naucalpan, y tuvimos la participación de José Revueltas. Llegó el queridísimo maestro José Revueltas, con su bastón llegó, nos leyó sus textos, llegó Judith Reyes y nos cantó. O sea, por eso yo recuerdo con mucho, mucho agrado toda esa época del CCH, porque me marcó y conocí a estos que después fueron mis maestros. O sea, bueno, José Revueltas, ¿qué podemos decir? Judith Reyes, León Chávez Teixeiro también, nuestro querido León, que anda por aquí en México y está montando una exposición que este viernes, hago el comercial porque me de interesa. ¿De pintura hay que hacerlo? De pintura, el viernes ahí en el Museo de Tlalpan, que está en el Centro Histórico de Tlalpan. Y seguramente va a cantar también. Y va a cantar, van a ver, va a estar, creo que está más tueso, van a ver varios compañeros cantando. Un gran compositor, nuestro querido León, un gran pintor. ¿En dónde también, y a qué hora, recuérdanos? Sí, creo que es a las 6 de la tarde la inauguración de la exposición de León en el Museo Histórico de Tlalpan, ahí en el centro de Tlalpan. Bueno, muchas gentes surgieron a partir del 68. Bueno, León Chávez estuvo en 68. Claro. José de Molina, nuestro queridísimo José también, cantando. Quien nos hicimos un homenaje la semana pasada en este programa. Gran guerrillero, el guerrillero de la guitarra. Mira, nos faltan 4 minutos porque tenemos que meter el himno nacional. ¿Y qué tal si mejor nos vamos con Vuelta a la Izquierda? Vamos con el grupo Orta. ¿Por qué esta canción Vuelta a la Izquierda? Bueno, ellos me comentaban, bueno, Jufresta, Echeverría, que iban sobre, ¿no? Creo que el eje 3, bueno, era Baja California. No existía, era Baja California, era la avenida Baja California. Llegaron a Revolución y decía, Vuelta a la Izquierda por vivir en Revolución. Muy, muy, muy sugerente. Hablando de vengan conmigo de paseo los ociosos. Se va el camión. Sean testigos de más de medio siglo de desviación. Con trabajo y con los materiales, el milagro. 6:02 del campo y de la ciudad en Radio Educación, teniendo el honor esta mañana de esta entrevista de platicar con Jorge Velasco García, escritor del Canto de la Tribu. Quisiera preguntarle a Enrique Aguilar o Jorge que nos platicaran de qué otros libros podemos conseguir de ustedes. Sí, de usted. Bueno, mira, hace unos 2 años, Conaculta publicó junto con Uva Tinta, un editorial de tocayo Jorge García Robles, un gran escritor, publicamos una antología de textos sobre la historia del rock en México que se llama Rock en Salsa Verde, que es una serie de 7 libros. Que habla sobre historias muy vivenciales de la sociedad mexicana. Habla de la cocina, del mezcal, de la moda mexicana, de moda femenina en el siglo XIX, en fin. Y en este texto me permití juntar ensayos de diferentes críticos, estudiosos del rock, desde Parménides, García Saldaña, José Agustín, Víctor Roura, Oscar Sarquís, nuestro querido Javier Chelico. Y este texto, bueno, pues es un poco una guía para estudiar el rock mexicano desde que llegó aquí en los 50, ¿no? Pasando por la onda chicana, cuando llegó todas las bandas del norte del país, ¿no? De Tijuana, Peace and Love, Nahuatl, Enigma, toda esta gente. Y después, bueno, ya lo que sucede cuando Avándaro, la represión que sufre el rock y esa etapa oscura a partir de la represión, que curiosamente... ¿Cómo se da esa represión? ¿Cómo recuerdas tú a Avándaro? Fíjate que yo estaba todavía medio chamacón, no fui, bueno, algunos amigos míos, parientes fueron, pero pues fue una gran concentración que permitió a los jóvenes en ese momento sacar toda esa energía, concentrarse, y recordemos que después del 68, de la represión de Tlatelolco, cualquier concentración juvenil era mal vista, no se podía uno reunir, ¿no? Entonces Avándaro permitió que se reuniera toda esta gente y de alguna forma se manifestara como una potencia, digamos, social, o sea, los jóvenes como un sector muy importante de la sociedad que tenían voz y voto, ¿no? Hubo una expresión ahí, algunos dicen que fue de Ricardo, ¿no? Ochoa, ¿no? No me acuerdo si fue él, o cuando dijo la palabra aquella, una grosería por el radio, le estaban transmitiendo, cesaron al locutor que estaba transmitiendo, y bueno, vino un golpe al rock nacional, o sea, se prohibió el rock, cualquier manifestación del rock, se refugian entonces los llamados hoyos funkies, que eran pues unos galerones, unos en las orillas de la ciudad, con pésimas condiciones de audio, de sanidad, en fin, todo esto, pero fue el único espacio que les quedó a los jóvenes para escuchar su música, el rock, ¿no? Después, bueno, ya en los 80 se empieza a abrir nuevamente a los medios el rock, a las tocadas públicas, y de todo esto hablo en este libro que se llama Rock en Salsa Verde, que está publicado por Conaculta y Uva Tinta. ¿Hay algún correo electrónico, alguna página en donde podamos consultar acerca de tus escritos, de tus libros, o solamente en las librerías Educal? Pues en Educal no tengo blog, ¿no? Pero sí. Ustedes en cualquier buscador ponen Jorge Velasco García, el Canto de la Tribu, van a ver muchas notas, muchos periódicos, muchas cosas que se escribieron acerca de este libro. Igual si ponen Rock en Salsa Verde, también saldrá algunos comentarios. A nosotros nos dio mucho gusto también que tuvo éxito la lectura de algunos fragmentos de tu libro, algunos fragmentos allá en Radio Nuevo León, los jueves en Sones de América. Les enviamos un saludo al programa Sones de América del maestro Arnulfo Canales. Y pues también hasta allá llegó y estuvieron solicitándolo. Que bien, si se trata, mira, mi intención, Sergio, al escribir esto, ¿no? Es empezar a crear esta historia crítica de la música popular alternativa en nuestro país, pero para eso tiene que ser un trabajo en todo el país. Fíjate, yo presenté, por ejemplo, el libro en diversos estados de la República, y cuando llegué a Guadalajara, estuvo Jaramar, o sea, querida Jaramar, una gran cantante, y ella me decía, es que aquí no estamos nosotros, no sabe lo que pasó en Guadalajara. Y yo decía, es que no está ni de estar, o sea, esto no es una enciclopedia, ¿no? Y ese trabajo de escribir lo que está pasando aquí en Guadalajara, te toca a ti, le toca a todos los compañeros músicos locales, o sea, no se puede esperar que desde el centro se escriba la historia nacional, ¿no? Entonces, eso es un compromiso de músicos y de investigadores a nivel nacional de ir creando esta historia crítica, ¿no?, de la música popular alternativa de nuestro país. Yo con el canto de la tribu simplemente me permití iniciar esta discusión, iniciar este rescate de esta memoria histórica, ¿no?, y está sujeta a críticas, y bueno, son líneas de investigación que he escrito para que se desarrolle, pero es una construcción que todos tenemos que estar participando en ella, de esta historia. Pues ya que estamos en un programa también musical, El Canto de la Tribu, de Jorge Velasco García, vamos a recordar a otro de nuestros grandes cantautores, a propósito de que se presentará una exposición, porque además es pintor, sí. Y pues además Don León pues ya tiene sus añitos. Como no, León es una institución, ¿no? Una institución. Tuve la oportunidad de irlo a entrevistar cuando vivió en Guadalajara en 1990, porque parecía que ya que por ahí se nos quería ir, estaba enfermito, siempre ha padecido de un problema, en, como dice él, en un remo, dice, en una pierna, y afortunadamente lo pudimos entrevistar en aquel entonces gracias al patrocinio de la Fundación Pascual y del Arte en el 90. Y le hicimos un homenaje aquí en Radio Educación en un programa que tuvimos que se llamó Tercer Turno. Y afortunadamente me da tanto gusto cada año que puede venir, porque ahora pues vive en Inglaterra. Pero ahorita que está aquí en México, ojalá el público pudiera aprovechar, pues conocer su obra pictórica y además escucharlo nuevamente. Nos acompañó en un aniversario hace 2 años, ¿verdad, Enrique? Hace 2 años estuvo aquí, pero próximamente va a estar aquí también. Sí, próxima, siempre tiene que estar aquí. Sí, León Chávez, recuerdas, el viernes, este ¿qué viernes? Importancia, ¿por qué León Chávez Teixeiro en esta parte? Porque siempre, bueno, se ha mantenido en esa línea independiente, no comercial, sin embargo, bueno, ahí está poco canto al proletariado, al obrero. Sí. ¿Qué importancia tiene en ese aspecto León? Sí, bueno, León es el claro representante de un cantor que, bueno, fue obrero, estuvo en Estunán, estuvo trabajando en la Martín Carrera con muchas gentes, y sus canciones expresan la vivencia cotidiana, las luchas, los anhelos, las frustraciones, los deseos de superación y de vencer un sistema opresor del proletariado de nuestro país, ¿no? Sus canciones son un claro ejemplo pues de esta cotidianidad, ¿no? La canción de Se va la vida, compañera, ¿no? Ante la tanta mujer, canción insulsa y que no dice nada de la mujer, ¿no? El retratar el minuto que llegó con esa a la televisión y lo criticaron por ahí una vez en Canal 13. Obvio. Entonces, es un relatar el la vida de una ama de casa proletaria, ¿no? Desde que se levanta a poner a hacer el desayuno. O aquel canto campesino. El canto campesino. Entonces, León es un gran escritor, un gran pintor, un gran músico, pues que hay que conocer su trabajo. El próximo viernes el próximo viernes inaugura su exposición pictórica en el Museo Histórico de Tlalpan, que está al costado derecho de la delegación de Tlalpan, en el centro de Tlalpan, en la tarde. Pues me parece que es a las 6. Métanse ahí a cualquier buscador, pongamos que es León Chávez Teixeira y saldrá la noticia. Y además va a haber música, va a haber varios compañeros que van a estar cantando antes de la presentación. Y le mandamos un saludo, sí, porque ahorita está seguramente en la casa del Mastuerzo, nos están escuchando, sí. Y un saludo a León Chávez Teixeira. Y una cosa importante es que la presentación de la exposición la va a hacer el maestro Alberto Híjar. El maestro Alberto Híjar es un gran teórico, sí, sí. Un gran teórico. Siempre sus escritos son muy muy ilustrativos de lo que está pasando en México, y una persona muy allegada también al canto popular, el maestro Alberto Híjar. Pues por cuestiones de tiempo no pondremos el día de hoy la mujer que la hemos puesto en otras ocasiones, porque tenemos más invitados, pero nos vamos con canto campesino. ¿Qué te parece, Norma Bárcenas, todavía con nosotros en los controles técnicos? 6:11 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Thank you. aquel canto campesino. Cuenta angustias del vivir, solo en el campo, con dolor y sin trabajo. Valor para luchar por los campos y las sierras. Levántate, hermano del campo, carga que sienta el dolor del herido, con dolor pero luchando, sin cantarle a la tristeza, con valor para luchar a favor del hombre pueblo. Levántate, hijo, escupe la cara del amo, venga el sentir de la madre. De la mañana con 16 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, y agradecemos a nuestra compañera Norma Bárcenas también, que nos apoyó en los controles técnicos con la felicidad y tranquilidad de su pequeña hija, que también vino el día de hoy, y Gonzalo Arteaga Datsani, si es, siempre se me cuesta trabajo el nombre, es muy original, Datsani, sí. that time. Y bueno, ya está con nosotros Gonzalo Arteaga también para apoyarnos en los controles técnicos, y agradecemos el apoyo telefónico de Ángeles Hernández para que ustedes entren en contacto con nosotros a través del 41 55 1060 y 01 800 080 1060 para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana. Llámenos como lo hace Mercedes Macías Monroy de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, y dice en su comentario: gracias al proceso informativo que no escuchamos en ningún otro lado, como es el caso del programa de hoy. Agradecemos la presencia de Jorge Velasco. Gracias por ser un enlace de comunicación entre el campo y la ciudad. Seguimos solicitando a las autoridades de Radio Educación que el programa se transmita todos los días o una hora más. Gracias por llamar. También nos llama Darío Rendón Aguilar de Iztacalco. Felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Tienen un invitado de lujo, nos dice. Sí, gracias. Maestros, pónganse abusados. El gobierno los quiere dividir. Ya está con el CENTE tratando de negociar la reforma educativa, según la apreciación de Darío Rendón. Gilberto Sánchez, un saludo a todos, especialmente a Ángeles, y comenta que los padres de familia nos sumamos a la lucha por la educación junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Los invitados a la marcha del 21 de julio a las 16 horas del Ángel al Zócalo, los invitamos, mejor dicho, por la educación pública, laica y gratuita. Apoyo total al Magisterio Nacional en Lucha. Invitamos a todos a salir a la calle, a manifestarse. Víctor Ramón Alonso, reconozco su trabajo y esfuerzo. Siempre escucho del campo y de la ciudad. Sigan adelante. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos a Sergio y equipo del programa del campo y de la ciudad. Invita al público a usar energías limpias y enseña a fabricar calentadores solares. Más información al 58 42 02 71, 58 42 02 71. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: mientras que en otras economías aprovechan a los procesos deflacionarios para ampliar el beneficio a las poblaciones, en México solo sirven para crear más estancamiento con inflación, sin importar el desgaste monetario, mientras en otras naciones se estimula la economía reduciendo impuestos, en México tienden a incrementarse desalentando la inversión, la producción y el consumo. No entienden que a la gente ya no le alcanza ni para comer con los miserables sueldos y salarios que se pagan con este modelo de economía de muerte. Abajo el neoliberalismo, propone don Manuel Munguía de Iztapalapa. Desafortunadamente cada vez son menos esas naciones de las a las que se refiere don Manuel Munguía, este mundo globalizado, neoliberal y de alguna manera enfermo, pues ha generado, es el capitalismo con el que inició hablando el día de hoy nuestro invitado Jorge Velasco García, revisando y recurriendo a aquellas teorías de Carlos Marx, ya casi olvidado. Hay libros que hemos visto ahora en algunas bibliotecas, incluso de la universidad, pues que no se han tocado, que ahí están, de Carlos Marx, que habría que revisar, de lo que era el plusvalor, por ejemplo, la plusvalía, y en esta cuestión de la mercancía también, y que gracias a este estudio que hizo desde CCH Jorge Velasco García, pues lo entendió de una manera diferente, lo que era la estética, seguramente la ética para la música, no como una mercancía más, como ahora desafortunadamente, pues pone una estación de radio, vas en un microbús y escuchas canciones realmente pues que hasta duelen las orejas, como dice Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Quichú, sin un mensaje, sin una apreciación estética. ¿Qué vendría siendo dentro de este recorrido del canto de la tribu, la estética y la ética para la canción mexicana? Sí. Yo digo que es una actitud diferente. O sea, una cosa es cantar cosas que te dicen que cantar, o sea, la mercadotecnia, el escritor de la mercadotecnia diseña una canción y dice: quiero unos muchachitos que hagan esos movimientos, vamos a cantar así, vamos a decir que todo está muy bien y aguanta la vida, todo va a estar muy bien. O sea, el conformismo que promueve el sistema a través de las canciones no es gratuito, es decir, todas estas compañías disqueras, estas empresas de la industria cultural, ¿no?, de la industria discográfica, que lanzan estrellas y jóvenes cantantes del momento de moda, ¿no? Quiero recordarles que hubo un teórico marxista húngaro llamado Georgi Lukács que decía que la moda, el fenómeno de la moda en la sociedad, es el olvido represivo, ¿no?, del desarrollo histórico de una sociedad, ¿no?, es el olvido de todo lo que ha pasado y la fetichización de lo novedoso. Se toma algo nuevo como lo único y se borra de un plumazo toda la historia anterior. Es decir, la música de moda es una música que no tiene raíz, que no tiene tradición, que finalmente no arraiga a la gente en lo que está viviendo. Simplemente es una mercancía para obtener la máxima ganancia y para mantener a la gente ocupada. Es decir, de alguna forma se enajena. El decir enajenar es que se hace ajeno a sí mismo, la persona se hace ajena por una ideología pues que no es la suya, ¿no? Entonces el canto nuevo, o la canción de protesta, o como decía que Monsiváis decía, el canto de resistencia, es una canción, una música que abreve en la memoria histórica colectiva, ¿no?, que recuerda lo que ha pasado en la historia de la sociedad, de lo que estamos viviendo, analiza lo que está pasando y proyecta hacia el futuro. Es una música que nos ubica en nuestro momento histórico, y si queremos transformar a la sociedad, si creemos que es necesario transformarla, esta música y este canto es un compañero siempre desde la Revolución Estado de los Corridos. Siempre cada movimiento social tiene un imaginario, unas ideas, unas vivencias que se expresan en el arte, ¿no? Y en este arte, este es este canto. Entonces siempre estará presente el canto alternativo. Mario Benedetti decía que la revolución no se hace con canciones, pero que necesarias son. Así es, y en tu propio libro hay varios pensamientos, incluso viene uno de Benedetti por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. En ese sentido, bueno, tenemos una pregunta de Ricardo Gómez de Aragón. ¿Cuál es el título de la canción que pasaron con el grupo de música y contracultura? Ajá. ¿Y cuál es el nombre del grupo que interpretó la canción de Frida? Sí. Resulta llamativo que una estación como Radio Educación pues ya no esté programando este tipo de canciones y de grupos. Por lo menos yo no he oído ya esta que incluyen en su programación musical a estos grupos. Hay ciertos compañeros programadores, pues es plural, sí, nuestra estación, y que recuperan esta etapa de la canción popular, de la canción de mensaje social, y sí hay momentos de programación en que han estado presentes, sí, estas canciones. Probablemente no le han tocado a don Ricardo Gómez, sí, la de Sergio Arau, ese es el disco, se llama Mi Frida Sufrida, y es un disco grabado en el 93, 94, era Sergio Arau y La Venganza de Moctezuma, una composición de Sergio Arau. Y la primera del MSC, el Grupo Música y Contracultura, es una grabación del 80-83, y ahí fue la primera canción que realizamos como MSC. Es un poema de Constantino Cavafis, un poeta griego, que se llama Regresa a Amada Sensación, ¿no? Así fue. Gracias, Jorge. Álvaro Díaz de Tlalpan: que el programa se transmita diario y se repita por la noche. Felicita al programa porque son grandes comunicadores. Muchas gracias. Juan Alcántara, de la Unión de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, comenta que hoy tienen reunión locatarios de mercados a las 10 horas en el Salón Benito Juárez, en Plaza de la Constitución número 17, en el Zócalo. Y más tarde se reunirán en la calle de Monterrey 242, atrás del Mercado Medellín. No olvidemos que estamos apoyando a los maestros. y nos pide espacio en el programa. Nos vamos a poner de acuerdo, por supuesto, Juan, para que regresen aquí al programa. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco manda un saludo y un abrazo a todos. Primera lección para Aurelio Nuño y gente que lo acompaña. Toda ley debe nacer por acuerdo de todas las partes interesadas. De lo contrario, se generará la inconformidad social. No nos cabe duda que los maestros de la CENTE son los mejores de México. Larga vida a su lucha. Basilisa Ángeles Olvera. Los corridos son la historia de nuestro México. Que del campo y de la ciudad sea el número uno en la radio. Un abrazo para todos y disfruto mucho la música, los corridos, y habría que hacer corridos de nuestra realidad nacional. Yo creo que también eso es algo importante en esta propuesta de que hay que actualizar. Nos faltan algunas cuestiones. Sí, mira, si se meten a YouTube, yo me he metido algunos, y hay varios corridos del magisterio, de Atenco, de sí, los del SME, de todas estas luchas muy muy recientes y presentes actualmente en la sociedad mexicana. Hay canciones, hay corridos, hay. De hecho, la semana pasada tuvimos aquí a Chucho Gil, que compuso unas décimas muy recientes para el movimiento magisterial. Entonces habría que buscarlas, no van a estar en las grandes estaciones de radio o los medios masivos de incomunicación, pero hay otras formas de conseguir esa música. Afortunadamente, como tú decías antes, en algunos lugares pues muy ocultos. ¿Quieres participar, Enrique Aguilar? Abre. Una recopilación de Modesto Lidio a la vez sobre el magisterio. Y ahí es otro sobre Misael Compañero, dos grabaciones de Modesto Lidio. Sobre Misael Núñez Acosta, seguramente. Gracias. La señora Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa del campo y de la ciudad, a Marco y Sergio y equipo de Radio Educación, felicita a los invitados y comparte sus ideales, y al igual, pues está en desacuerdo con lo que está pasando. Y si nos puedes repetir, Jorge, ¿dónde y cuándo se va a presentar León Chávez Teixeiro? Sí, realiza la inauguración de su exposición de pintura en el Museo Histórico de Tlalpan, en el centro de Tlalpan, este viernes, creo que es como a las 6 de la tarde. Gracias. También nuestro gran amigo y compañero Gabriel San Vicente, son de la ciudad de Iztacalco, comenta que en el foro Los Mosquitos se presentará el concierto íntimo con Gabriel en la Luna, con Gabriel San Vicente, sábado 16 y 23 de julio a las 20 horas, con una cooperacha de 100 pesos en la calle de Huizache número 10, departamento 102, en la colonia Infonavit Iztacalco. Huizache 10, departamento 102, Infonavit Iztacalco. Y el teléfono para más información, 56 54 18 26 56 54 18 26. Y pues está muy interesante la plática de Jorge Velasco. Pues yo creo que ojalá vamos a tener que hacer una entrevista amplia, Jorge, después, claro, en sí, estudio, claro, con tanta información, porque pues ya también tenemos a nuestros siguientes invitados aquí en Del Campo y de la Ciudad. Agradezco la presencia del periodista Edgar Anaya también, que nos acompañe esta mañana, y es que se dará un encuentro muy importante de museos comunitarios, que también pues es una aportación de la colectividad, de la comunalidad a la sociedad. A veces no son tan conocidos como los museos privados o los grandes museos, pero son museos que generalmente siempre están realizando actividades interesantes, importantes para las comunidades de manera regional, y que tienen un pues gran aporte nacional. Bienvenido, Edgar Anaya, muchas gracias por haber venido. Y bueno, platícanos de qué se trata este encuentro de estos museos comunitarios, que aparentemente, si no los conocemos, diríamos son pocos, y si nos damos cuenta, son muchos en nuestra, sí, no solo en nuestra ciudad, fíjate que en muchos lugares y estados de la República Mexicana que hemos estado, uh-huh, que desafortunadamente no son tan conocidos. incluso en Monterrey estuvimos en alguno de ellos, muy padre. Bueno, platícanos de esta reunión, del encuentro de museos comunitarios. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días a la audiencia del campo y de la ciudad. Yo les llamo Sergio, los museos hechos a mano, los museos hechos con pasión, no tienen gran presupuesto. Nacen no por obligación, sino por necesidad. Los lugareños quieren salvaguardar sus piezas, su patrimonio. Entre todos, a veces construyen un local, literalmente como el Museo Comunitario de Tláhuac, que echaron un cuarto en el patio la familia Galindo para poner unos braseros de Tláhuac estupendos que encontraron labrando la tierra. El Museo de Xico, donde Genaro Amaro Altamirano, el cronista, usó el casco de la hacienda, instalaciones para poner un museo con piezas dignas del Museo Nacional de Antropología. Son estos museos que nadie voltea a ver, que no tienen difusión y que se hacen entre todos, que el barrio, que la colonia, que el pueblo costea muchas veces, con algunos apoyos a veces y a veces no. Estos pequeños museos, hablemos del... En San Pablo Totepec, el cuartel zapatista, o la casa donde durmió Hidalgo en Coajimalpa, o tantos otros en colonias, en barrios. Estos museos, que por cierto la Ciudad de México posiblemente sea la ciudad, Sergio, con más museos en el mundo. Este encuentro de museos que organiza Verónica Müller, una entusiasta, una promotora de hueso colorado de los museos, ella cuenta en el Distrito Federal, sin considerar la otra parte de la Ciudad de México que se extiende en el Estado de México, más de 200 museos, imagínate nada más. ¿Cuántos conocemos? Conocemos de los grandes hacia abajo, los más pequeños no. Precisamente este domingo 17 de julio va a haber una feria, encuentro, cuarto encuentro, formalmente es cuarto encuentro de museos comunitarios. ¿De qué se trata? Estos museos pequeños pero valiosos van a tener un puesto, un local en donde van a estar platicando de qué trata, cuál es su importancia, dónde están localizados. Al público que guste asistir, es entrada libre. En otro museo valioso, Estación del Tren de la Villa de 1907, un edificio que rescata a Salvador Zarco, ex ferrocarrilero, y crea ahí, con apoyo de la Secretaría de Cultura del DF, el Museo de los Ferrocarrileros. Ahí va a ser la sede de este cuarto encuentro que organiza Verónica Müller con apoyo del museo, y en donde van a estar varios de estos museos de Milpa Alta, museos de Iztacalco, museo de Tláhuac, los baños del Peñón tienen un pequeño museo, también se va a platicar de esto. A ver, dinos de los baños del Peñón, porque a lo mejor no conocemos dónde están los baños, de por qué se llama el Peñón de los Baños. Sigue muy vivo, Sergio, muchos solamente saben que existieron, como en pasado, dicen mi papá, mi abuelo fue, pero ahí están. Son aguas termales que ahí brotan en el subsuelo, calientes, más de 40 grados, se bombea el agua, se llenan tinas de mármol, desde siempre, nunca han cerrado. Esto está atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sobre el circuito sobre interior. Sobre el circuito interior, si uno va en el sentido de Oceanía hacia el circuito interior, del lado derecho hay unos condominios de ladrillo de cuatro pisos. Por eso, de aquí para allá pasando el aeropuerto. De sur a norte, después de pasar el aeropuerto rumbo a Oceanía, del lado izquierdo, tres cuadras después del aeropuerto, del lado izquierdo, sobre el circuito, en la banqueta del circuito interior, están unos condominios de ladrillo. Esos son los baños. No nos imaginaríamos que ¿no? habría aguas termales dentro de nuestra propia ciudad. De la mayor calidad del mundo. No hay agua en el mundo que tenga más minerales ni más propiedades que estas. Bueno, hasta Pedro Infante se fue a bañar ahí, ¿verdad? Ahí está Nachito, el bañero, que tiene cerca de 90 años, jovenazo, con su camiseta. Dice que él atendía a Pedro Infante cuando tenía sus aviones en Valbuena, Pedro. Ahí sí, están los baños, ahí hay vestigios arqueológicos muy importantes. Pues es un museo pequeño, un comunitario museo también. El museo más pequeño que conozco, Sergio, está en la pulquería La Burra Blanca del 56, que tiene información de cómo se obtiene el pulque, los instrumentos para extraer el pulque. ¿Dónde se encuentra? La Burra Blanca está en Regina, casi esquina con Pino Suárez, la pulquería, y tiene los recipientes tradicionales en una vitrina pequeñita, un metro cuadrado, es un mini museo del pulque en la Ciudad de México. Así están los museos por toda la ciudad. Entonces, y el del ferrocarrilero, pues es tradicional, gracias al maestro Salvador Zarco, que pues estuvo muy al lado de la lucha de Demetrio Vallejo, sí, por supuesto, en el movimiento ferrocarrilero, ahora ya un señor pues mayor, pero del cual también podemos aprender mucho cuando platicamos con él, si vamos allá por el rumbo de la villa. Danos la dirección. Ha hecho un centro cultural de esta estación del tren con exposiciones temporales, no tiene exposición fija, recibe, le abre los brazos a todo mundo, como en este caso a los museos comunitarios. Este domingo 17, desde las 10 de la mañana, un servidor va a platicar a las 10:30, me toca. Va a haber conferencias, va a haber danza folclórica, va a haber música, va a haber hasta un poquito de pulque que vamos a llevar. Va a haber todas estas actividades. Me toca a las 10:30 hablar de museos peculiares de la Ciudad de México, esos también escondidos, olvidados, de toda la cuenca de México. Los porque además he hecho exposiciones cosas muy peculiares, como lo del pulque, el ferrocarril, el ferrocarril que llegaba allí precisamente, era la estación. Por supuesto, antes de llegar a la Ciudad de México, pasaba por la villa y luego por toda Calzada de los Misterios, llegaba a Buenavista. Y el ferrocarril Hidalgo, cargado de rejas de pulque y todo esto. El Museo de los Ferrocarrileros está en la calle Alfonso Herrera, casi esquina con Calzada de Guadalupe, a 3 cuadras de la Basílica, del metro La Villa, que va de Martín Carrera al Rosario. Del metro La Villa son 20 pasos a la estación del tren, entrada libre todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 18:50 horas, para hablar de museos, para empaparnos de los museos pequeñitos, pero no por ello menos valiosos, de la Ciudad de México. Y en esta ocasión con música, gastronomía y bebida también, de alguna manera. Pues sí, y danza folclórica, y conferencias, y teatro, alternando con los puestos donde van a estar los creadores de estos museos, explicando y platicando de ellos. Y conocer simplemente al maestro Salvador Zarco. Ah, un personaje. Un privilegio. Él tiene rieles en vez de venas. Un ferrocarrilero de cepa, totalmente apasionado de los ferrocarriles. Y su museo no es de los ferrocarriles, es de los ferrocarrileros, del gremio ferrocarrilero. A ellos rinde tributo este museo. Pues gracias por la invitación, Edgar Anaya. A ver si hay alguna pregunta del público. Si tienen alguna duda, no te despedimos. Además, muy rápido, Sergio, sí, vamos a hacer un paseo a Santana Tlacotenco. Ah, llevamos 11 años haciendo paseos honestos. Vamos el 6 de agosto a oír la lengua náhuatl, el canto en náhuatl, los nopales, el volcán San Miguel que tiene una cancha de fútbol adentro, el proyecto turístico de Tepenáhuac, a comer ahí el buen mole. Quien guste acompañarnos a disfrutar las riquezas culturales, humanas sobre todo, y naturales de Santana Tlacotenco, 55-77-31-61, ahí les damos todos los detalles, aquí no es otra oportuno. Vez, otra vez. 55-77-31-61, a sus órdenes. Podremos aprender náhuatl, incluso si vamos. Sí, sí, bueno, sí, sí. Incluso hay una escuela los sábados por la mañana en la biblioteca del pueblo de Santana. Hay varios cursos para principiantes y avanzados. Y telar de cintura también, en el taller del arte ahí en Santana. Y probablemente hasta un temazcal, ¿por qué no? Ya ponerse de acuerdo con la gente de la región. Así es. Bueno, pues toda esta es la riqueza de nuestro México profundo, del que hablábamos hace un rato, que nos decía el doctor Bonfil Batalla. Pero vamos a la música también aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son las 6 de la mañana con 40 minutos y los invitamos a que nos llamen al 41-55-1060 y 01800-080-1060. Y a propósito de este libro que hemos representado el día de hoy, El Canto de la Tribu, de Jorge Velasco García, porque hay una reciente edición, pues vamos a continuar con el recorrido que en este libro se propone de esta música de mensaje social y algo ya más contemporáneo, porque es de lo último que ha hecho Gabino Palomares. Jorge, sí. ¿Qué te parece este último disco de Historia Cotidiana? Bien, bien, del pues Gabino siempre está muy presente en las movilizaciones sociales y creando canciones que hablan de estas. Pues vamos a escuchar pues una breve, por la cuestión de tiempo, uno a veces no tiene, se llama esta canción, y bueno, Gabino también ha estado varias veces en este programa. Una muy conocida de él es La Maldición de la Malinche, que ya le hemos puesto, pero hoy vamos a escuchar algo de este, pues es de sus más, de sus últimos discos prácticamente que ha grabado, y aquí lo esperamos próximamente y le enviamos un saludo. 6:41 a.m. No tiene los padres que merece, uno a veces no tiene lo que el ideal te ofrece, entonces se requiere que el perdón se desquite, saber que en los mortales la santidad no existe. Yo recuerdo sentado cerca de una esperanza, ese viejo intentaba y a veces consolaba. Yo recuerdo en su lucha, porque de eso se aprende, que si el nido peligra, el nido se defiende. Comparto frustraciones de presente y pasado, no sé dónde se vendan los pagos para vencer la muerte. Si uno así lo recuerda, tal vez hasta lo quiera. Seis de la mañana con 44 minutos, y ya prácticamente pues agradeciendo el esfuerzo, la desmañanada de Jorge Velasco García, autor del Canto de la Tribu, por haber venido a este programa del campo y de la ciudad, y pues que nos platiques, nos recuerdes en dónde podemos conseguir esta reedición del libro El Canto de la Tribu, pues que mereció este noveno premio de ensayo literario hispanoamericano Lía Kostakowski, otorgado por la Fundación Cultural Lía y Luis Cardoza y Aragón, y también pues el jurado en esa ocasión estuvo integrado por el maestro Gabriel García Márquez. Sí, es una publicación de Conaculta, entonces lo pueden encontrar en todas las distribuidoras de Educal. Educal es la distribuidora de los libros de Conaculta. En cada estado de la República hay una distribuidora de Educal, entonces ahí lo pueden conseguir. Y aquí en México, pues en todos, hay uno en el Museo del Carmen, está otro en el Vasconcelos, en la biblioteca, o en el Museo de Culturas Populares hay otra también librería, y ahí está disponible en las oficinas de, en la librería que está abajo de Conaculta, hay en Reforma, Insurgentes, también ahí se encuentra el libro. Y en Belisario Domínguez, me decías, Enrique Aguilar, que te acerques por favor al micrófono, ahorita también se puede conseguir de una manera más económica. En Belisario Domínguez número 32, en la sección novena, ahí estamos, o estamos en Bellas Artes, no adentro, pero afuerita, o también estamos vendiendo todos los eventos del Metropolitan, el auditorio, todo este libro, o donde quiera, donde haya marchas, plantones, ahí estamos. ¿Algún correo electrónico donde te puedan contactar también para conseguirlo? Es vos, sentimiento y la guitarra, @hotmail.com. Ahí encuentran toda la clase de libros de José de Molina, de Judith Reyes y todo lo que es la música de la canción de protesta. Muy bien, gracias Enrique, y pues muchas gracias Jorge Velasco García. Gracias Sergio, y por ojalá continuemos platicando sobre este tema tan interesante de esta investigación científica que has realizado sobre la música popular mexicana también. Gracias a ti Sergio. Y bueno, pasamos con nuestro amigo biólogo Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz, que nos va a recordar las próximas salidas a los recorridos de la red, cuándo van a ser y en qué consisten, Rubén. Claro que sí, Sergio, pues decirle al público, ya estamos en esta semana saliendo de vacaciones, los niños, ya los que más van a la escuela van a ir el día de mañana, unos ya salieron, pues este es el tiempo para que los papás vayan programando sus vacaciones y compartir con ellos, y hemos hecho un recorrido, Sergio, que se llama Juntos pero no Revueltos. Esto, pues, anteriormente nos dejaban a sus niños llevarlos allá a la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, pero resulta ser que ahora, por la inseguridad, pues ya todos tenemos esa espinita, ¿no?, de cómo dejarlos solos. Pues que los niños lleven a los abuelitos, a los papás allá a los Tuxtlas. Imagínense a estos niños conviviendo con los niños de la comunidad, que sus guías allá en el río, en los senderos de la selva, observando aves, platicando de las leyendas, de cómo se vive allá en la selva, y a la vez los niños de aquí comunicándole esto a los niños de la comunidad en un campamento que harían, mientras que los papás, los abuelitos hacen actividades diferentes en senderos propios para adultos. Obviamente que estos niños estarán supervisados por guías adultos de la comunidad, pero de la mano de los niños de la comunidad estarían visitando todos estos riachuelos, estas cascadas, esta forma de convivir con la selva, la naturaleza. Y bueno, pues estamos planteando una salida del 27 al 30 de julio. Todavía queda tiempo para que la programen, para que ustedes vayan viendo si les van a dar esos días para que puedan asistir con nosotros. 4 días, 3 noches, y también nos vamos a ir primero a Ruta de Piratas. Un viaje fascinante entre leyendas, cuentos, entre los pueblitos del lugar, con pescadores, haciendo travesías ahí, tanto caminatas hacia un faro o bien en lancha, visitando una cueva que es la cueva del pirata Lorencillo. Fíjense que en el anterior viaje unos niños pusieron ahí una moda con este viaje. Se disfrazaron, Edgar, con un pañuelo y se pusieron de piratas y bueno, pues rompieron ese esquema que normalmente llevábamos así, pues de visita normal, digo normal porque ellos se metieron más allá en esta fascinante leyenda del pirata Lorencillo y pues se disfrazaron así de manera natural con este paliacate. Pues ahora les vamos a proporcionar un paliacate especial de la red para que se sientan más ambientados en esto. Y después de esto, de convivir ahí en el mar con los pescadores, nos vamos ya a la ruta de la selva. Vamos a visitar primero las margaritas a orilla del lago de Catemaco, donde van a visitar un santuario de especies acuáticas, donde nacen todas las especies ahí de Catemaco, porque confluyen los ríos y se vuelven, pues, estos lugares donde son cunas de las especies acuáticas de Catemaco. Hasta nutrias hemos visto ahí. Nutrias, bueno, ahora hay cocodrilos, no tengan miedo, todo está bien supervisado con nuestros guías. Unos recorridos hermosos a orilla del agua, a orilla de la selva, observando aves tanto acuáticas como terrestres, en fin. Y después los que no quepamos en Margaritas, nos vamos a la Pompal, a la cola de caballo, que es la cascada, una de las más grandes ahí de Catemaco. Muy limpia el agua, cristalina, pueden nadar, se ven ustedes cuando están echándose los clavos. Lavados, en fin. Comida regional, tortillas hechas a mano, y bueno, pues los adultos, si va el abuelito, puede estar haciendo ahí leyendas, cuentos con la gente, o aprendiendo recetas, en fin, hay actividades para toda la familia. 27 al 30, les voy a dar el teléfono, por favor apúntenlo, es 41 48 65 47. Pueden revisar el Facebook, que es de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, así lo encuentran. Repito el teléfono: 41 48 65 47. Hay un correo electrónico: info info@ecoturismocampesino.mx, info@ecoturismocampesino.mx, la página www.tusclass.org, y por último, Sergio, les voy a comentar que del 22 al 23 vamos a abrir una nueva fecha para las luciérnagas, porque pues hubo mucha solicitud, ya se llenó la salida que teníamos, pero esta vez nos vamos a Huamantla, pueblo mágico. Ahí vamos a tener un viaje de por sí que es de cuento, ya con las luciérnagas en el bosque. Hagan de cuenta que están viendo hadas ahí en el bosque, y después nos vamos a Huamantla, un pueblo mágico que además estaríamos visitando un lugar del Museo del Títere, títeres con cuentos de los Rosetti Aranda, hasta ahí. Así es, vamos a probar los muéganos de por allá, una visita en el tranvía, las artesanías del lugar, y bueno, pues entonces, como pueden ver, este viaje pues ha sido emergente porque nos han pedido mucho este viaje de las luciérnagas, y bueno, lo acompañamos a este viaje de cuento con títeres, y van a estar viendo títeres y comiendo muéganos, y bueno, Ay, si se fueran a Tlaxco, de ahí estamos cerquita de Tlaxco, ¿verdad? A Xochuca, a la hacienda de Xochuca. El teléfono para este igual, 41-48-65-47. No va a haber muchos lugares, solo va a haber 15 lugares para este viaje, así que llámenos y ahí les vamos a dar los avisos. Llámenos después de las 10 de la mañana, ahorita estamos aquí en cabina, no les podemos atender. Pues esos serían los avisos. Repite nada más el teléfono para los informes, por favor. 41-48-65-47. Gracias. Y bueno, tenemos más llamadas. José Luna, te pregunta Edgar Anaya, ¿cuándo es el evento, las actividades en el Museo de los Ferrocarrileros? Si nos repites los datos, por favor. Es este domingo, 17 de julio, cuarto encuentro de museos comunitarios. El Museo de los Ferrocarrileros es la ex estación del Tren de la Villa, que se conservó de 1907 el edificio. Alfonso Herrera, casi esquina con Calzada de Guadalupe, a 4 cuadras de la Basílica, saliendo del Metro La Villa, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, varias actividades en torno a los museos valiosísimos comunitarios que existen en la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, Edgar Anaya, y por haber venido. Contrario, esto es un trabajo de Verónica Müller, quien es la apasionada. Trabaja mucho para lograr estos encuentros de museos. Y saludos a don Salvador Zarco también. Claro que sí. Felicitas Perfecto, envía saludos para todo el equipo del campo y de la ciudad radio participantes. Invito el sábado 16 de julio al encuentro de Huapango en el lunario del Parque Cañitas, cerca del Metro Popotla. Esto es a partir de las 12 horas, entrada gratuita. Habrá muestra gastronómica artesanal. Informes al 5718-2506. Saludos a Sergio, gracias igualmente. Juana Reyes de Malacaxtepec, Momoxco y Milpa Alta, Distrito Federal, envío un saludo a los integrantes del programa del campo y de la ciudad. Sergio, ¿recibiste el libro que te dejé? Hasta el momento no, pero en este momento vamos a preguntar, seguramente en la caseta o en Oficialía de Partes lo deben de tener, y vamos a hacer un programa especial sobre el poeta Bojorques que enviaste. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán dice que en su librero están 3 libros de tesis de su hermano, de su hija y de su prima, los cuales le obsequiaron al recibir sus títulos como maestro. Si no sirviera no estarían, dice. Nos dicen que no sirve la enseñanza de los maestros, en la cual tal vez hay malos maestros, pero hay que aprovechar toda la enseñanza de los maestros buenos. Si uno aprovecha los mismos libros, la asimilación de la educación pública será fabulosa, la cual es el arma más poderosa para acabar con la ignorancia. Y se me viene una frase de José Martí rápido a la mente: la superstición y la ignorancia hacen bárbaros a los hombres de todos los pueblos. La señora Reyes de Iztacalco, le da mucha lástima que pues se haya podido comunicar hasta ahorita, pero está escuchando con mucho agrado también el programa. Ramón Hernández López de Iztacalco, mi apoyo absoluto a los maestros. Gracias también. a Diego Núñez. Edgar, en Iztapalapa hay un museo comunitario San Miguel Teotongo, hay un temazcal, el 18 de mayo lo cerraron la delegación. ¿Lo conoces, el de San Miguel? Sí lo conozco, creo que va a haber personas del museo en este encuentro. Va, no, son cantos sagrados del baño de temazcal a las 14 horas, interpretados por el grupo del Museo Comunitario de San Miguel Teotongo. Qué interesante que, a pesar de que está cerrado, igual que el cuartel zapatista tiene problemas en San Pablo Totepec, está cerrado. Aunque está cerrado Teotongo, va gente a interpretar estos cantos sagrados del baño de temazcal. No sé exactamente quiénes van, no organicé yo esto, simplemente soy invitado, pero va a estar presente Teotongo a las 14 horas. Y saludos a todos los amigos de Teotongo, generalmente todos ellos son chocholtecos, por eso se trajeron las costumbres a esta zona, ya al final del eje 6, llegando hacia la carretera. Donde acaba Iztapalapa. Prácticamente, uh-huh. Y pues ojalá continúe abierto, hay que hacer algo para que este museo también pues no se pierda. Y pues prácticamente nos estamos despidiendo, un fragmento nada más del Pueblo Unido de Quilapayún para despedir a Jorge Velasco García. Te agradezco que hayas venido tan temprano al programa. Gracias, hermano, a ti, del público, y estar aquí con Edgar y el compañero. Gracias a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga y también Norma Bárcenas en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Como siempre, les deseo Inclaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante, y a manera de rúbrica de Quilapayún para despedir el canto de la tribu de Jorge Velasco, el Pueblo Unido.